pato y la pata. Para Roger, para Huevo, para el petiso David, para el chino, para el loco. Mírame mujer, he caído a tus pies hace un tiempo y hoy me animo a decirte todo lo que yo siento. Quiero que me prestes atención tan solo un momento. Solo he hablado contigo por las noches en sueños. Tanto amor, hay tanto amor en mi interior. Déjame ver de qué soy, tú me has cambiado. Tanto amor, hay tanto amor en mí que quiero compartir con vos. Y de tan enamorado que yo estoy, tengo que curarte, amarte por siempre. Tengo el corazón latiendo a 2000 por segundos, por solo mirarte, por solo extrañarte. Tu amor me hiciste ver el mundo de otra forma. Tu amor, hasta un sin besarte ya eres todo. Siento que vivo por ti y para hacerte feliz. Dime qué piensas, amor. Tan solo pienso en ti de aquel momento en que te vi. Ya no he dejado de soñar que tú a mi lado estás. Solo quisiera tenerte cerca para que así tú te des cuenta que a tu lado solo encuentro la felicidad. Te voy a amar, te voy a besar, te voy a acariciar. Te voy a amar, te voy a besar, te voy a acariciar. Ay, si te gusta, mami, ven pa' acá. Mírame mujer, he caído a tus pies hace tiempo y hoy me animo a decirte todo lo que yo siento. Quiero que me prestes atención tan solo un momento. Solo he hablado contigo por las noches en sueños. Tanto amor, hay tanto amor en mi interior. Y tal vez desde que soy, tú me has cambiado. Tanto amor, hay tanto amor en mí que quiero compartir con vos. Quedé tan enamorado que yo soy. Quisiera jurarte, amarte por siempre. Tengo el corazón latiendo 2000 por segundos, por solo mirarte, por solo extrañarte. Tu amor, hiciste ver el mundo de otra forma. Tu amor, hasta hoy sin besarte ya eres todo. Siento que vivo por ti y para hacerte feliz. ¿Qué es lo que piensas, amor? Para el payo, la 30 millones en Los Ángeles, las sombras, Villa Libertador. Para Leila, para Pitón y Doña Rosa. Para Marcela, ¡fuera! Para el loco Pepín, ¡lleva! Mira mi mujer, he caído a tus pies.